Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de... Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Hay resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados. La historia de las masas populares, la historia desde abajo. Cuando el gran señor pasa, el campesino sabio hace una gran reverencia y silenciosamente se echa un pedo. Proverbio etíope. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Una semana más estamos de vuelta. Rápidamente os recuerdo que podéis escuchar este programa a través de diferentes radios libres que tienen a bien redifundirlo. Como Radio Topo en Zaragoza, la ELA nos redifunde desde Madrid, Contrabanda desde Barcelona, en Valencia Radio Malva y Radio Clara. En Manresa podéis escucharnos a través de Radio Bala, Radio Pimienta desde el norte de Tenerife, Radio Oasis en Salamanca, desde Alcoy Radio Activa, desde el Prepirineo Ostense, Radio Espiritrompa. No me puedo olvidar de los laboriosos compas de Radio Almaina en Granada, Radio La Granja también en Zaragoza, al otro lado del charco en Argentina, Ragnarok Radio, y la casa matriz de este espacio, Irola Irratia en Bilbao. Además podréis encontrar todos los podcasts a partir de ahora en el portal Ser Histórico. Un fuerte saludo a todos y todas y vamos acelerando. Esta semana nos adentramos en el trabajo del antropólogo James Scott y sus estudios sobre las armas de los pobres, las resistencias cotidianas, aquellas que a menudo pasan desapercibidas, porque en buena medida pretenden eso, o al menos ser compartidas solo entre los dominados. Estrategias de resistencia desde el subterfugio, desde lo oculto, escondidas bajo una posible imagen pública de servilismo y deferencia. Esta semana, las armas de los pobres. En la segunda parte recuperaremos un extracto de entrevista sobre las prácticas colectivas de protesta, motines, etc. en La Rioja de finales del siglo XIX y principios del XX, como formas más abiertas de rebelión, aún sin disponer de organización formal, y que espero encontréis la relación con el tema de la primera parte del programa. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Una línea en ocasiones continua que va desde las resistencias cotidianas, ocultas, bajo una conducta pública aceptable para las clases dominantes, que en cualquier momento puede romperse hacia la abierta rebelión o enfrentamiento directo con las élites. Esa cantidad de motines, de protestas, no pueden explicarse como brotes espontáneos que surgen de la nada. No pueden entenderse si no concebimos que en los periodos de aparente calma y apacible sometimiento existen esas prácticas cotidianas de resistencia, Esos discursos y valores compartidos que, aun permaneciendo ocultos o en el anonimato, son ese caldo de cultivo de lo que, si se dan las circunstancias adecuadas, pueden propiciar la abierta rebelión. Pero empecemos por el principio. Aquí comienza la Linterna de Diógenes. La historia crítica en la Linterna de Diógenes. Tenemos al otro lado del teléfono a Beltrán Roca Martínez, antropólogo y autor de diferentes obras como Contrapoder Sindical, etnografía crítica e investigación aplicada en las organizaciones sindicales. Es compilador del libro Anarquismo y Antropología, relaciones e influencias mutuas entre la antropología social y el pensamiento libertario, y además coautor de diferentes obras colectivas, además de publicaciones en diferentes medios y revistas. Beltrán, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Gracias, Arcaiz. ¿Cuál dirías que es la trascendencia e influencia de James Scott dentro de la antropología? Bueno, James Scott, para introducirlo, ¿no?, a la audiencia que a lo mejor no esté familiarizado con este autor, es actualmente catedrático, profesor de ciencia política y de antropología en la Universidad de Yale. El hombre ya es bastante veterano, lo que pasa es que no se retira, sigue codirigiendo en esa universidad americana el programa de estudios agrarios. Él nació en el año 36, si no recuerdo mal, es decir, que ya tiene una edad bastante avanzada, pero sigue activo en la vida universitaria y publicando. La trascendencia de James Scott, bueno, pues desde mi punto de vista, una de las cosas más interesantes de su obra es que traspasa las barreras disciplinares. Es decir, en las distintas disciplinas de ciencias sociales, pues antropología, política, sociología, hay algunos autores que guardan de manera muy recelosa esas barreras entre las disciplinas, porque tratan siempre de citar trabajos de su disciplina, publicar en revistas de su disciplina y tienden a ignorar lo que se produce en las otras disciplinas. Y sin embargo, hay algunos autores, algunos de ellos muy sobresalientes, como el caso de Scott, que desarrollan su obra a caballo en distintas disciplinas, y cogiendo lo mejor de una, combinando y dando lugar a teorías muy creativas, ¿no?, y con mucho poder explicativo, como el caso de Scott. Esto se va a ver en su biografía, ¿vale?, porque él es doctor en ciencias políticas. Sin embargo, su obra ha tenido un enorme impacto en la antropología. Él realizó, bueno, su tesis doctoral en base a entrevistas, siguiendo las directrices de su director en los años 60, pero después se propone hacer un estudio etnográfico basándose en la observación participante como técnica privilegiada en el sudeste asiático. Y cuando él se planteó hacer eso en los años 60, con la 60 y 70, con una importante influencia positivista en los departamentos de ciencia política, pues le dijeron que podía significar su muerte académica, porque eso de que un politólogo se acerque a la antropología y a esos métodos cualitativos, narrativos, reflexivos de investigación, pues podía significar la muerte. Y él, pues, no hizo caso a esos consejos, se embarcó en esa aventura y le dio un buen resultado, aunque recibió críticas muy duras. Después el resultado es muy bueno y hoy en día, pues, James Scott es uno de los autores de referencia a nivel mundial en el estudio de los procesos de poder, de resistencia, de dominación, ¿no? Tiene numerosas citas. Y para hablar un poco sobre su influencia, pues Sí, hay incluso congresos académicos dedicados a su obra, por ejemplo, uno que se celebró en Lisboa en el año 2012, o incluso monográficos de revistas de primer orden, como el American Anthropology, que se dedican entero ese monográfico a la obra de Scott. Es decir, es un autor de un importante impacto, ¿no? Bueno, en estos comienzos, ¿no? Este James Scott, todavía joven, se traslada al sureste asiático, ¿no? A realizar este trabajo etnográfico de campo, ¿no? Y bueno, precisamente además en un entorno rural, en el sureste asiático. ¿Qué es lo que estudió y qué se encontró allí? Bueno, él, hay que decir que él es un autor, se define como un autor 68ista, es decir, que su teoría y su biografía están ligadas al movimiento de mayo del 68, que las universidades americanas pues tuvieron también un fuerte impacto con el movimiento por los derechos civiles y el movimiento contra la guerra de Vietnam y la política imperialista de Estados Unidos, ¿no? En el sudeste asiático. Y eso fue precisamente lo que a él le llevó a decir, bueno, pues me voy a especializar en el sudeste asiático porque aquí es donde mi país está haciendo los mayores desastres. Entonces él, en el año 68, publica su tesis doctoral que se llamaba Ideología Política en Malasia, basada en unas entrevistas a 16 altos funcionarios de Malasia. Pero más adelante se centra más en el estudio de las relaciones de clase. Y eso se traduce en libros como La economía moral del campesinado, publicado en el año 86, o Las armas de los débiles, en 1985. Aquí él estudia las relaciones de clase, las relaciones de poder, de dominación, en estas sociedades campesinas, que eran sociedades donde se estaba introduciendo de una manera muy rápida tecnología para la agricultura, y que estaba generando fuertes conflictos sociales. Pero conflictos sociales que no daban lugar a levantamientos abiertos, a movimientos revolucionarios, sino que se hacían, ese conflicto se desarrollaba dentro de otros parámetros. Y eso es lo que él decidió estudiar. Por eso decidió estudiar el sudeste asiático, y eso es en concreto lo que estudió en este sudeste asiático, centrándose en algunos casos de aldeas y de regiones que le interesaban más. Tradicionalmente se ha prestado más atención a las organizaciones formales, sindicatos, partidos, etcétera, considerando en buena medida que las sociedades rurales, salvo en momentos puntuales, han sido históricamente diferentes y sumisas con sus dominados. Es, digamos, el relato más reconocido durante bastante tiempo, al menos, una dominación aceptada. ¿Qué aportó James Scott con el término y el estudio de lo que llamó las armas de los débiles? Claro, la cuestión de las sociedades rurales es importante, ¿no? Hay que destacar que el marxismo, buena parte del estudio de la protesta y de las relaciones de clase y del conflicto se ha desarrollado desde el ángulo del marxismo, ¿no? Y para Marx el campesinado era una clase residual, en extinción, portadora de valores tradicionales, no era una clase revolucionaria. Eso es lo que teoriza Marx y eso es lo que recogen gran parte de sus descendientes. Pero, sin embargo, la realidad lo ha contradecido radicalmente. Los principales protagonistas de la revolución bolchevique, la revolución rusa, pues fueron los campesinos, que Rusia no era el país más industrializado, sino que era el país donde había mayor peso de la agricultura. Y lo mismo pues, incluso con la Revolución Española del año 36, ¿no? donde en gran medida la el campesinado es el quien protagoniza los procesos de colectivización, de la lucha contra el fascismo, todo ese cambio revolucionario. Entonces él, James Scott, consciente de esa realidad, pues se interesa por estudiar el conflicto en las sociedades rurales y ahí pues aporta que en estas sociedades, aunque puede parecer que hay un mayor nivel de sometimiento, la realidad es distinta. Él se estuvo 2 años viviendo en una aldea que llamó Sedaka, era un seudónimo, ¿no?, para que no se reconociera esa aldea a la hora de leer los informes, y ahí vio que había un conflicto subterráneo. Es decir, en lugar de haber un cambio revolucionario, lo que ocurría es que el conflicto se daba de manera velada, de manera oculta. De alguna forma, entiendo que lo que se encontró fueron unas fuertes diferencias entre el discurso y comportamiento dentro de la esfera pública, ¿no? Entre otras cosas, frente a los terratenientes, a los funcionarios y demás, y un comportamiento muy diferente, ¿no?, de estos campesinos pobres fuera de esta escena pública, ¿no? Es un poco el punto desde el que parte Scott, ¿no?, para desarrollar las diferentes teorías y estudios. Eso es. Él lo que dice, hay una fuerte desigualdad social, hay una polarización social, pero los pobres, en lugar de desarrollar un relato y una práctica que trate de impugnar abiertamente el orden social, lo que hacen es optar por otro tipo de estrategias, que es lo que él llama las armas de los débiles o las resistencias cotidianas. Dice, esta clase subalterna, estos grupos subalternos saben que desafiar el poder tiene un precio. Entonces no se arriesgan a no ser que vean muy claro que la insubordinación abierta va a dar algún tipo de resultado. Normalmente lo que hacen, dice él, es que a través de estas armas de los débiles, de una serie de prácticas, pues, por ejemplo, la caza furtiva, el humor, la ridiculización a las espaldas, las leyendas, los chistes, los chismes, todas estas, a través de rituales religiosos, a través de toda esta estrategia, pues muchas veces lo que hacen estos grupos subalternos es restituir el equilibrio de poder. Dice que en algunas situaciones llegan incluso a poner sobre las cuerdas a los poderosos y ubicarlos en situaciones muy muy incómodas para ellos, que a veces no se reconoce ya quién manda y quién no manda. Y eso no estaba teorizado antes de esa manera, ¿no? Por esa es una de las grandes aportaciones del pensamiento de Scott. Precisamente referido a estas resistencias cotidianas, respecto al estudio que hizo Scott para entender estas estrategias de resistencia utilizadas por los campesinos pobres malayos ante, como nos comentabas, los cambios en la producción de arroz que sistemáticamente iban en su contra, entiendo que lo que observó es que, dado el poder, como nos comentabas, de las élites terratenientes y de los funcionarios gubernamentales, la lucha de los pobres por necesidad tenía que ser prudente, ¿no?, recurriendo a formas más seguras de rechazo, como, pues, por poner ejemplos, atentados anónimos a la propiedad, la caza furtiva, la difamación. Y aquí nos comenta Scott, ¿no?, resalta que para quien buscara conflictos políticos, la calma superficial de la vida política era simplemente una falsa prueba de armonía entre las clases sociales. Es decir, que si no el ojo no estaba entrenado, ¿no?, podría parecer que precisamente los campesinos eran deferentes, sumisos, cuando en realidad estaban actuando de una forma, ¿no?, frente a los terratenientes, pero de alguna forma utilizaban estrategias ocultas cotidianas, ¿no?, bajo el anonimato y demás, o entre ellos, ¿no?, para digamos, lo que nos decías, ¿no?, restablecer ese equilibrio de relaciones de poder. Claro, y además eso solo era posible reconocerlo mediante una metodología de investigación particular, que era la etnografía. Porque si tú te basas en los testimonios de determinados oficiales o de los representantes políticos o de los mismos terratenientes si tú te basas en el análisis de documentos, viendo pues las noticias de la prensa, pues ahí no vas a ver esa realidad. Lo que vas a ver con esa mirada general o superficial va a ser la conformidad y el sometimiento. Pero si tú, como hizo él, te desplazas 2 años a vivir a una aldea, hablas con uno, hablas con otro en el anonimato, observas directamente cómo interaccionan unas clases por otras, observas principalmente cómo se comportan los ricos cuando no están delante de los pobres y los pobres cuando no están delante de los ricos, pues empiezas a ver cosas que no veías de otra manera, ¿no? Y ahí se veían esas resistencias cotidianas que han pasado inadvertidas por gran parte de la teoría sociológica y politológica hasta ese momento. La cohesión dentro de las clases subordinadas es clave en muchas ocasiones para su propia supervivencia. Si la ayuda mutua entre los pobres y explotados del mundo ha sido siempre la principal herramienta para salir adelante, el castigo a quienes se salían de las redes de reciprocidad, a quienes rompían la solidaridad colectiva o se mostraban desleales, ha sido siempre la otra cara de ese apoyo mutuo. Como nos cuenta James Scott en Los Dominados y el arte de la resistencia, esto puede encontrarse en la norma no escrita que a menudo impera entre los trabajadores y que consiste en castigar a cualquiera de ellos que procure ganarse la simpatía del patrón. Las palabras usadas para designar desde abajo esa conducta como adulador, lameculos, vendido, pelota, tienen la función de impedirlo. A las palabras se las puede acompañar con miradas de rechazo, con gestos de repudio y quizás hasta con una paliza. Las relaciones de poder que se generan entre los grupos subordinados son muchas veces el único poder que contrarresta la determinación de las conductas desde arriba. Los granjeros arrendatarios del pueblo malayo que estudié habían desarrollado entre ellos una norma muy rigurosa que condenaba a cualquiera que tratara de proteger o aumentar su tierra laborable, ofreciéndole al patrón un alquiler más alto del que le estaba pagando el que en ese momento ocupaba el terreno. Un caso parecido es el de los jornaleros andaluces, que se dice no se atrevían a trabajar por menos del salario mínimo. Si lo hacían, se les trataba fríamente, se les aislaba o se les catalogaba de sucios o rastreros. La fuerza de las sanciones aplicadas para imponer la conformidad depende fundamentalmente de la cohesión del grupo subordinado y de lo peligrosa que se considere la deserción. En la Irlanda rural del siglo XIX, cuando un arrendatario rompía una huelga de alquileres, pagándole al cobrador, lo más probable era que a la mañana siguiente encontrara a su vaca desjarretada, es decir, con el tendón de Aquiles cortado, para que tuviera que matarla él mismo. Todos estos son ejemplos de la presión mayor o menor que se ejerce para vigilar y controlar cualquier escisión dentro de un grupo subordinado. Esta presión sirve no solo para suprimir a los disidentes dentro del grupo de subordinados, sino para poner límites a la tentación de competir desesperadamente uno con otro por la simpatía del dominante. Los dominados y el arte de la resistencia. Todo esto me recuerda también a los estudios de Epi Thompson sobre las comunidades rurales inglesas en el siglo XVIII, que si bien estudió y rescató multitud de motines y abiertas rebeliones, también dedicó alguna que otra publicación a actos más anónimos, como precisamente las cartas anónimas amenazantes e intimidatorias a propietarios, incluyendo chantajes, ataques nocturnos a la propiedad, furtivismo, que caminaban en coherencia con los propios valores de estas clases subordinadas, esa economía moral de la multitud de la que hablaba Thompson, frente a la economía de mercado y la propiedad privada a la que tanto se ensalzaba en la prensa y las discusiones parlamentarias de la época. Pero entiendo que, como en el caso de Scott, si no hay alguien que rescata, digamos en este caso, pues esas cartas anónimas y demás, no encuentras, digamos, ese conflicto velado, ¿no? Sí, además Edward Thompson es una de las grandes influencias de James Scott y precisamente en sus primeros trabajos el concepto de economía moral es rescatado por Scott, que lo saca de Thompson y ahí se ve muy claramente toda esa influencia. Well, it's long, John, long, John, en situaciones de extrema asimetría, de gran peligro o de castigo, la diferencia entre la conducta pública y la privada puede ser abismal. En su libro Los dominados y el arte de la resistencia, James Scott relata diferentes comportamientos y situaciones de esclavos del sur estadounidense. Esclavos con un comportamiento servil y sumiso frente a los dueños blancos, pero que encontrarían sus propias estrategias de resistencia cotidiana. El comportamiento impasible de una mujer afroamericana mientras el amo blanco mata de una paliza a su hija delante de ella, para posteriormente explotar y buscar su venganza desde el anonimato. La solemnidad de un apropiado canto en el funeral de un esclavista especialmente maltratador difícilmente delata ningún tipo de resistencia, si no fuera por el regocijo oculto que comparten los esclavos mientras cantan una canción que tantas veces han cantado entre ellos, con la letra modificada, con estrofas especialmente incendiarias y humillantes hacia el esclavista blanco. ¿Cuántas canciones del soul y el blues afroamericano, cantadas frente a audiencias blancas, a mediados del siglo XX podían parecer o nos pueden parecer hoy inocuas, si no fuera porque las letras, aparentemente amorosas o espirituales, ocultaban estrofas cantadas desde la clandestinidad, que habían sido inteligentemente modificadas? El significado originario, salvo contadas ocasiones, ha sido sepultado por el tiempo, pero nos muestra cómo canciones y discursos públicos aparentemente acordes con las élites, para los dominados pueden suponer otra cosa, desde la complicidad compartida. Esa es la reapropiación que hacen en ocasiones las clases subordinadas, manteniendo una apariencia de consonancia con el discurso hegemónico de la clase dominante, pero reapropiándose y dándole otro significado, discutiendo ese discurso al fin y al cabo. Y nos podemos encontrar también, pues, por ejemplo, con canciones clandestinas, ¿no? En ocasiones basadas en otras canciones públicamente más correctas, pero que se modifican introduciendo la chanza, la humillación, esa ira contenida, ¿no?, hacia patronos, terratenientes, reyes y demás, ¿no?, que en algunas ocasiones sí que han trascendido y han llegado hasta nosotros, pero que muchas habrán perdido en el tiempo precisamente por esa clandestinidad que las definía, ¿no? Entiendo que de alguna forma esa humillación, esa, digamos, esos insultos, ¿no?, hacia los poderosos, claro, se hacían en los contextos, digamos, de sociabilidad, digamos, de confianza, ¿no?, de clase. Claro, claro, efectivamente, o incluso la misma historia de España también se puede ver desde ese prisma. Durante los años de dictadura franquista, es verdad que había una oposición al franquismo abierta, pero también es cierto que la mayor parte de la población o una buena desarrollaba sus propias formas de resistencia, ¿no? También a través de canciones, a través de donde se veía la disconformidad, ¿no?, con el régimen que había. Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel Franco. ¿En qué medida estas armas, este repertorio de resistencias, se relacionan con el concepto de hegemonía? ¿Ofrecen un contrapeso a la ideología dominante o de dominación? Claro, claro, el concepto de hegemonía lo repasa James Scott en parte de su obra. Es un concepto acuñado por Gramsci. Y lo que pasa es que Scott lo redefine de una determinada manera. Él dice que la hegemonía consiste en una dominación cultural, ideológica o simbólica. Dice, bueno, el dominio, una relación de dominio se puede basar en dos fuentes. Una es la fuerza, se emplea la violencia o la coerción para que la gente obedezca y siga las normas que se imponen, y la otra es el consentimiento. Y normalmente es una combinación de ambos, ¿no? De ambos elementos, aunque en distintas medidas. Pero para conseguir consentimiento lo que hace falta es que la gente incorpore una ideología dominante. En la medida en que la gente incorpora esa ideología dominante, estamos hablando de una situación de hegemonía. Es decir, hegemonía es dominación a través ideológica. Así es como lo entiende Scott, aunque Gramsci decía más cosas, ¿no? Él lo entendía de otra manera distinta. O ligeramente distinta. Y Scott lo que hace es criticar algunos conceptos marxistas sobre la ideología, pues como por ejemplo el de falsa conciencia, el de aparatos ideológicos, todos esos conceptos marxistas. Él dice que son insuficientes para explicar la realidad. Sí, si me permites, por contextualizar un poco a los oyentes, digamos estos conceptos marxistas que luego elaboraron Kautsky y luego también Lenin, ¿no? Entre otras cosas, describían o definían que, bueno, pues que la propia clase obrera era incapaz de alguna forma de desarrollar por sí mismos una auténtica conciencia de clase. Es decir, que no podían llevar a cabo, digamos, la revolución porque su conciencia, digamos, de alguna forma estaba sometida a la cultura burguesa o a esa hegemonía ideológica burguesa, y que por eso esa conciencia debía de alguna forma ser liderada o desarrollada por, en este caso, los intelectuales, la vanguardia revolucionaria y demás, ¿no? En este caso, y entiendo que Scott de alguna forma rompe con eso y convierte ese discurso en cuanto a la hegemonía ideológica, ¿no?, de la clase dominante, y lo convierte en algo más dinámico, ¿no?, más en el que las clases subalternas participan más de alguna forma, ¿no?, en contradecir y desarrollar. Efectivamente, los autores marxistas se han preocupado mucho por eso de, bueno, ¿cómo es que los obreros votan a la derecha, ¿no?, o cómo es que los obreros no tienen conciencia de clase o no se organizan, no tienen ideas socialistas? Pues todo eso lo explican ellos con estos conceptos, ¿no?, de falsa conciencia, de mistificación, de falta de intereses de clase, tal. Y Scott se muestra muy escéptico con estos conceptos, dice que no son suficientes. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias en profundidad la realidad, vas a ver que las clases subalternas sí tienen capacidad para desmitificar las ideologías dominantes, desarrollan formas de resistencia sin protesta, utilizan en ocasiones los elementos simbólicos de la ideología dominante, pero dándole la vuelta en su propio beneficio, desarrollan discursos ocultos en sus espacios autónomos de socialización, pues por ejemplo los esclavos negros en sus espacios privados, pues desarrollaban sus propias canciones, su propia visión del mundo, pero eso no se veía, no estaba registrado en ninguna parte, no aparece en la mayor parte de los documentos de la época, ¿no? Es decir, o a veces, o lo que él llama una sumisión pragmática, es decir, se obedece, pero para evitar represalias, no porque haya una conformidad real. Y entonces él eso propone de llevar a cabo un análisis más complejo de estas relaciones de dominación. De alguna forma entiendo que estamos hablando de que el discurso oficial, la conducta pública, que es la que se ve, ¿no?, a la que más fácilmente se puede acceder, estudiar, demás, pero claro, las conductas de los subordinados fuera de esta escena, de este escenario, son más difíciles de encontrar, a no ser que sepamos mirar, precisamente porque las clases subordinadas tratan de ocultarlas, bueno, salvo en los casos de abierta rebelión, claro. Es decir, que de alguna forma lo que Scott pone sobre la mesa es que hay cierta producción social de una apariencia de hegemonía, de la ideología dominante, pero que en el fondo puede ser solo eso, una apariencia. Es decir, que quizás no sea tan dominante como pueda aparentar. Sí, efectivamente. Hay un terreno de contestación en los planos simbólicos que no se observa. Y que además, entrenarse a la hora de observarlo, pues nos puede servir incluso para anticiparnos a posibles levantamientos, cambios sociales que pueden ir ocurriendo en la sociedad. ¿Este tipo de resistencias cotidianas son solo aplicables al entorno rural o pueden encontrarse en el entorno laboral cotidiano de las sociedades industriales o actuales? Claro, inicialmente Scott se estudia esto en un contexto muy concreto, sociedades agrarias, del sudeste asiático, pero incluso a lo largo de su obra posterior, pues afirma de que salvando las distancias, también se encuentra gran parte de estas realidades en las sociedades industriales. Yo estuve con James Scott durante una estancia en el programa de estudios agrarios de la Universidad de Yale, y allí la administrativa, que él la llamaba la directora, porque es realmente quien controlaba todo del programa, ella bromeaba siempre cuando había un cuadro torcido en el pasillo o en su oficina, ¿no? Decía que eran las resistencias cotidianas de la limpiadora, de la mujer de la limpieza, que a lo mejor tenía algún conflicto y lo que hacía era pues hacer mal su trabajo, ¿no? Torcer un cuadro o dejar una suciedad o tal. Es decir, que estas armas de los débiles, estas resistencias cotidianas, existen en todos los tipos de contextos. Entonces entiendo que podemos imaginarnos que más allá de las, digamos, las rebeliones abiertas, las huelgas y demás, pues podemos pensar en absentismos, sabotajes clandestinos o desde cosas tan simples como tirar las herramientas al puerto y parar así la jornada de trabajo, trabajar lento o incluso mal, al menos desde el punto de vista de la producción, algo que por ejemplo en una cadena de montaje, por visualizarlo, puede ocasionar bastantes problemas, humillaciones veladas a los jefes, ocultamiento de información o dar información confusa, cubrir a otros compañeros ante alguna falta. Es decir, son resistencias cotidianas que no entrarían dentro de esa, digamos, protesta formal, ¿no?, o acción colectiva formal, pero que de alguna forma sí traslucen ese conflicto social, ¿no?, en esa relación de poder. Sí, y el más utilizado yo creo que es el absentismo laboral. Yo estoy en un sindicato y veo lo que la gente hace y lo primero que la gente hace cuando sufre el abuso de un superior, lo que hace primero es ponerse de baja. Y eso ¿por qué? A la empresa le duele, tiene que estar pagando cotización a la seguridad social, tiene un trabajador que no responde y una persona que está de baja. Esa baja a veces es más real, porque es verdad que un abuso de autoridad te genera un malestar psicológico que puede ser muy grave, pero otras veces también puede ser un poco magnificado ante el profesional médico y tiene también un componente más o menos grande, puede tener un componente más o menos grande de ficción. Es decir, que estas resistencias cotidianas se utilizan diariamente en cualquier tipo de contexto de relaciones de poder. Además, hay trabajos recientes que están reivindicando este tipo de perspectivas para el estudio de los movimientos sociales urbanos. Por ejemplo, hay un libro reciente de Colin Baker y Lawrence Cox y John Krinsky sobre el marxismo, la perspectiva marxista en el estudio de los movimientos sociales, y ahí ellos reivindican que estos estudios subalternos, esta tradición de estudio que abre James Scott y otros autores, que tradicionalmente han estado fuera del ámbito de los movimientos sociales, en otra categoría que se han llamado estudios culturales, pues reivindican que entren de lleno en el diálogo y en el estudio de los movimientos sociales urbanos. Es decir, que es una perspectiva que cada vez está cogiendo más peso. Además que estas herramientas cotidianas, cuando no se da una abierta rebelión o véase, por ejemplo, una huelga formal o en situaciones en las que las acciones más organizadas se ven obstaculizadas por el sindicalismo de gestión, pueden ofrecer esa resistencia a transformaciones en el modelo productivo, aumento de la jornada. Es decir, entiendo que aunque pueda ser de forma velada, en el fondo son acciones de fuerza, de lucha de posiciones en la relación de fuerza, las relaciones de poder entre empresa y trabajadores. Es decir, más allá de la conciencia colectiva que pueda haber en estas acciones, ofrecen un obstáculo a la libre actuación de élites, patronos, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Existe algún tipo de línea que conecta los trabajos de James Scott con los de Kropotkin sobre el apoyo mutuo o Pierre Clastres? Sí, si uno va, por ejemplo, si uno va al despacho de Scott allí en el Departamento de Ciencia Política, pues va a ver que la estantería está llena de libros anarquistas. Vas a ver libros de Bakunin, de Kropotkin, de Murray Bookchin. Muchos trabajos de incluso hasta de trabajos de John Sersan. Además, si ves algunos de sus programas, yo tengo algún programa de asignaturas que él daba, y el programa de la asignatura para los alumnos llevaba una cara de Bakunin. Es decir, la influencia anarquista es muy grande en el pensamiento de Scott. Y eso se ve también, no solo físicamente en su trabajo docente y su espacio de trabajo, sino en su obra, ¿no? Hay numerosas citas a Kropotkin y al apoyo mutuo, hay citas también a la obra de La sociedad contra el Estado de Pierre Clastres. Es decir, yo creo que James Scott es el principal continuador de la obra de Clastres y de Kropotkin, efectivamente. Sí, el libro, por ejemplo, más explícito de esto es en el libro de El arte de no ser gobernado, del año 2009. Que ese es el, si no me equivoco, el único que tenemos traducido al castellano, ¿puede ser? Sí, de los pocos que hay en castellano. Ahora nosotros en la Universidad de Cádiz queremos traducir Las armas de los débiles, pero está todavía en proyecto. No sabemos si el proyecto va a finalmente ir a buen puerto o no. Estamos en negociaciones con la editorial inglesa. Poner en valor resistencias que habitualmente no son reconocidas, considerando comportamientos mansos, lo que son escenificaciones que esconden mucho más en el subsuelo. Dignificar a las clases subalternas de tantos y tantos lugares a los que la historia ha tratado como sumisos y poco menos que tontos, adjudicándoles una insuficiente o falsa conciencia de clase. Y por último, conocer esas luchas subterráneas y reconocerlas como tal, su idiosincrasia y la utilidad que pueden esconder detrás. Esos eran algunos de los objetivos de esta conversación, que no ha dejado de ser más que una pequeña introducción a algunas de las aportaciones de James Scott, al que invito, por supuesto, a leer. Beltrán Roca Martínez, un placer y muchas gracias. Gracias a ti, Arcaiz, por estar este ratito charlando. La historia crítica en la linterna de Diógenes. al modelo. Quiero decir que lo ocurrido en La Rioja a mí me parecía que podía representar bien lo que pasaba en buena medida en gran parte de España en el primer tercio del siglo XX, de esa España interior peninsular, de una mayoría todavía agraria, poco urbanizada, de cualquier ciudad de provincias, de cualquier pequeña región que está basada todavía en un mundo agrario que no deja de estar cambiando, pero que tiene todavía una mirada como hacia atrás y hacia adelante. Y luego una especie de paradoja o de contrasentido, una región donde al parecer quien va buscando conflictos, acciones colectivas, no va a encontrar muchas, puesto que no, aparentemente no es una región especialmente conflictiva. No se han producido grandes cambios en transformaciones, el campesinado es un campesinado en su mayor parte propietario, en un lugar tranquilo y que sin embargo ocurren tantas acciones a lo largo del tiempo, tantas protestas y conflictos, es algo que había que explicar, esa aparente desmovilización de la sociedad española en la época de la restauración, la atonía, la apatía del campesinado, y luego ver que la realidad era mucho más viva, más compleja y más rica. Ese era un poco uno de los puntos de arranque de la investigación y de la tesis. ¿Cuáles serían las principales formas de protesta y movilización popular de finales del siglo XIX en el caso riojano? Bueno, todavía a finales del siglo XIX clarísimamente es lo que llaman el repertorio de acción popular o tradicional, sobre todo el motín. El motín en sus diferentes formas y variantes, relacionado sobre todo con la carestía de las subsistencias, con las protestas antifiscales, que tenían que ver con el impuesto de consumos, con las cédulas personales, con la cobranza de atrasos o de arbitrios. Las protestas relacionadas con las quintas, las protestas relacionadas con el servicio militar, y luego toda una serie de pequeñas acciones, más menores, menos colectivas a veces, relacionadas también con el campo, con el mundo agrario, con el mundo campesino, esas pequeñas acciones de los débiles, por decirlo en la terminología que se conoce después, ¿no? Las armas de los débiles, las protestas cotidianas, las protestas también anónimas, ese pequeño universo de la vida comunitaria campesina, pero que está en choque con las cosas que están cambiando, que tienen que ver con la modernidad, con la aparición del mercado, con la urbanización, los medios de comunicación, ¿no? Y los acontecimientos de final del siglo XIX. El año 1892 es uno de los más conflictivos hasta la llegada del fin de siglo. En La Rioja, los sucesos más importantes, que llegan a ocupar bastante espacio en la prensa nacional, son los ocurridos en Calahorra. Durante 3 días, del 7 al 9 de junio, la multitud amotinada se adueña de la ciudad para protestar por la supuesta traslación de la silla episcopal a Logroño. Y potentes los guardias civiles y agredido hasta el mismo gobernador civil, se declara el estado de guerra y es necesaria la presencia de un regimiento de infantería y un destacamento de caballería para restablecer la tranquilidad. Una tranquilidad momentánea, puesto que el 3 de julio, en cuanto las tropas abandonan la población, se reproduce el motín para pedir la libertad de los detenidos y la supresión de los consumos. Lo cual nos descubre que los motivos de la protesta eran más complejos. Se ocupa la estación de ferrocarril, hay establecimientos asaltados, casas incendiadas y apedreadas, y la Guardia Civil es desarmada. Sitiado en el ayuntamiento, el alcalde nos muestra la gravedad de la situación en los telegramas que envía pidiendo socorro. Guardia Civil desarmada por las masas. Urge que tren especial venga fuerzas. Inmediatamente fuerza, de lo contrario no sé lo que será de este pueblo. Durante todo el verano se repiten las protestas. El 1 de julio preceden a los calahorranos los vecinos de Rincón de Soto, amotinados contra los consumos. Acciones parecidas a las que se ven en Préjano y Autol, y en menor medida en Alfaro y en Arnedo. En agosto tiene que partir precipitadamente del cuartel de Logroño hacia Nájera una sección de caballería. Esta vez no provoca el conflicto la batallona cuestión de los consumos, sino la protesta del pueblo por el paisano muerto en un enfrentamiento entre la Guardia Civil y unos vecinos que pescaban en la Najerilla de forma ilegal. Hay rumores de que la manifestación de duelo después del funeral va a incendiar la casa cuartel de la Benemérita, aunque al final la presencia de la tropa consigue calmar los ánimos de la población. En septiembre del mismo año hay que sumar a la lista de motines los registrados en Víguera y en Albelda, donde las mujeres insisten en sus quejas antifiscales muy decididas y valientes. Con el fin del año no decae la tensión social y en 1893 contabilizamos también bastantes alteraciones del orden público. En abril son los habitantes de Villarroya los que protestan contra el recaudador de contribuciones. En junio se dan la mano los vecinos de Entrena enconados contra los consumos, los de Cenicero contra las cédulas personales y los de Rincón de Soto, que consiguen expulsar en varias ocasiones a los agentes fiscales enviados por la Diputación Provincial. En julio toma el relevo la multitud que en San Asensio invade el ayuntamiento e impide que se celebre la subasta de consumos. Echarse a la calle, amotinados, huelguistas y revolucionarios. Carlos Gil Andrés. Al hablar de motín, entiendo que estamos hablando de un tipo de acción popular que se basa en la acción directa, violenta y no institucionalizada ni formalmente organizada. ¿En qué consistiría, digamos, un motín típico? Pues un motín típico tiene una duración de un día, nace y muere con el día. Aparentemente podríamos decir que es improvisado y que no está organizado, aunque luego descubrimos que la costumbre y la experiencia ponen mucho más organización, por lo menos en cuanto a patrón de actuaciones, de quienes actúan, que lo hacen guiados en aquellos espacios públicos, la plaza, el lavadero, el mercado, que tiene un protagonismo femenino indiscutible en la mayor parte de los casos, que tiene una violencia directa, pero una violencia normalmente muchas veces simbólica hacia las cosas, hacia los objetos, y no hacia las personas, que se mueve alrededor de esos conceptos simples de la justicia básica, los conceptos de la economía moral de la multitud, y que innova a veces alrededor de los márgenes de esas mismas experiencias, pero que casi es calcada de un lugar a otro y que la podemos ver repetida y que tiene mucho más éxito de lo que nos parece. Una de las cosas que más me llamaban la atención no es el número de motines, que era más abundante del que yo pensaba, sino todas las veces de que el miedo, la incertidumbre o el rumor del motín bastaba para conseguir una acción de las autoridades locales, que es fundamentalmente a quien se dirige la multitud amotinada. Por eso tiene un carácter local y un ámbito más o menos cercano. El recuerdo del motín, la memoria del último motín, el motín de una localidad cercana, podía hacer que las autoridades actuaran para crear una taona pública municipal, para bajar unos céntimos el precio de los productos básicos, para suspender una subasta de apremios o de recargos del impuesto de consumos, o una concentración de quintos reservistas para el envío en un tren a Melilla o a Marruecos o a Cuba, por ejemplo. En la primavera de 1898, en Alfaro, la multitud incendia el fielato de consumos. Sitia durante un día la casa consistorial, asalta la casa de un panadero y apedrea al juez y a los guardias civiles que intentan sin éxito apaciguar los ánimos. En Cervera, los amotinados saquean varios carros de trigo, destruyen la documentación fiscal y causan daños en el matadero y en la línea telefónica. No satisfechos con estas acciones, varios grupos intentan incluso quemar una fábrica de alpargatas y hostigan al alcalde, concejales y principales contribuyentes, hasta conseguir de ellos que firmen la supresión de los consumos. Cuando hablé hace un año con Óscar Bascuñán sobre los motines en el ámbito castellano, nos hablaba de una especie de formas aprendidas e interiorizadas, casi ritualizadas, de llevar a cabo estas acciones colectivas. ¿Hay algún patrón similar en el desarrollo de los diferentes motines, una especie de tradición que se va heredando año tras año? Sí, yo creo que más que una herencia, es el patrón normal de conducta de quien actúa a partir de lo que sabe y conoce. Entonces, por eso, pensando en ese protagonismo femenino, el control de ese espacio público, el dominio en las entradas y salidas de las ciudades, las plazas públicas, las plazas de abastos, los lavaderos, los mercados. Y a partir de ahí, un recorrido que a veces se efectúa a través de los centros de trabajo, de los lugares de donde están los artesanos, que termina normalmente delante de la, o que puede pasar por la plaza del ayuntamiento, que tiene siempre una mirada puesta en esos objetos, que en el caso de motín de subsistencia tiene más que ver con mercados, acaparadores y panaderos. En el caso de los consumos, estará más en las afueras del pueblo, de la ciudad, viendo los fielatos donde estaban los consumos, y que tiene que ver sobre todo con esa mirada donde está representado el poder local, que puede ser el ayuntamiento, que puede ser incluso, en algunas acciones anticlericales, puede ser incluso la fachada de una iglesia, un convento o la catedral, pero en todo caso que tiene un entorno conocido y que tiene que ver con acciones cotidianas en el entorno de la experiencia laboral, de la experiencia de las acciones públicas, sobre todo pensando en este colectivo, sobre todo en las mujeres, que salen a la calle en función de la responsabilidad que asumen por la división del trabajo que les encarga tradicionalmente la subsistencia del cuidado de la familia, de los hijos, y que son tan sensibles a esa sensación de injusticia que tiene que ver con los recargos, con las subidas de los precios, con los acaparadores, con todo ese pequeño universo, ¿no?, del día a día de las clases populares. En este sentido, recuerdo las descripciones ya clásicas de Epi Thompson, donde era habitual que los vecinos se congregasen en un punto a iniciar la protesta y que comenzasen una marcha a la que se iban sumando a su paso el resto de vecinos del pueblo, hasta llegar al establecimiento de un especulador, un comerciante que había subido los precios, o a la casa de la autoridad del pueblo, donde gritaban y amenazaban, o incluso cogían por banda al comerciante o alcalde de turno y lo paseaban por el pueblo en una especie de procesión de humillación que entiendo en buena parte hace el efecto de desautorizar la supuesta legitimidad o autoridad del sujeto en cuestión. Me da la impresión de que siguen patrones similares, incluso en espacios, digamos, tan alejados como en este caso La Rioja, respecto a Inglaterra. Sí, yo creo que al final hay una especie de cultura campesina europea, no tan diferente, que por eso hace que leer a Epi Thompson y ver qué hacen los campesinos ingleses del siglo XVIII no es tan diferente de un riojano, incluso de principios del siglo XX. Incluso cuando se tira de ese repertorio, que al final tiene que ver con las acciones públicas conocidas y que muchas veces va ligada a la cultura popular o incluso a la fiesta. Entonces, ver los trabajos de Epi Thompson sobre los charivaris, las encerradas, y ver cómo algunas de esas acciones, ¿no?, de castigo público, de menosprecio o de chanza, pues las encontramos también, ¿eh? El ruido, los rumores, los recorridos públicos, el disfraz, que los vemos también en los días de fiesta, utilizar algunos de los repertorios que tienen que ver con el carnaval, que tienen que ver incluso con las romerías o en las procesiones. Verán algunos pueblos que lo que se hace el día del motín es básicamente el mismo recorrido que se puede hacer en la entrada y salida de una romería, o que se aprovecha incluso el día de la fiesta para exteriorizar esa protesta, aprovechándose de la oportunidad, ¿no?, del lugar, de la celebración, del escenario. Entonces hay unos patrones, unas experiencias que son comunes, pero que a mí no me parece extraño que lo sean, porque al fin y al cabo si leemos las memorias, los estudios, los tratados sobre la vida del campesino europeo, más allá de las diferencias regionales y climáticas y de tradiciones, pues hay un sustrato común, ¿no?, en esa mentalidad campesina, y entonces no encontramos extraño a un campesino riojano respecto a otro que pueda haber visto Óscar Bascuñán en Castilla-La Mancha, o a un campesino inglés o alemán, en todo caso igual en tiempos diferentes. Es probable que en las mismas épocas de las que estamos hablando, finales del siglo XIX, ya no encontremos a ese campesino en Inglaterra, en Alemania, y aquí todavía sí, y en Portugal también, y en el sur de Francia, y seguramente en el mediodía italiano o en Grecia. En el libro Echarse a la calle, amotinados, huelguistas y revolucionarios, describes varios casos de recaudadores de impuestos que son acosados y finalmente tienen que poner pies en polvorosa. ¿Era una profesión de riesgo en estos años? Bueno, sí lo era. De hecho, muchos van acompañados a veces para hacer estos apremios. Claro, tienen que tirar de alguaciles o de la Guardia Civil en la mayor parte de los casos. Y luego, pues también revela un poco cuál es esa papeleta de un Estado que por un lado quiere ser fuerte, que quiere ser poderoso, que quiere llegar, tiene un modelo fuerte de extensión, de llegar hasta el último de los vecinos y el último de las aldeas, pero que luego no tiene una estructura de Estado para hacerlo, y que ni en la burocracia ni en los funcionarios, y que luego acaba recurriendo a estos contratistas subarrendatarios que se encargan de la administración del impuesto y que acaban encareciéndolo también. Entonces, incluso un impuesto como el de consumos, que ese es de las haciendas municipales, pues luego se subasta a ver quién el que lo coge, y el propio ayuntamiento recarga un 50% sobre la tasa que pide el tesoro, y luego el que coge el arriendo pues aumenta otro 50%, porque en eso está su negocio, ¿no? Y todo ese tipo de recargos, aumentos, también son vistos desde el punto de vista popular como una injusticia añadida al hecho de que es un impuesto que pagan sobre todo quienes se tienen que enfrentar en el pequeño mercado del día a día, y que salva le eluden quienes tienen patrimonios muchos más altos, y que además les parece una menudencia, ¿no?, lo que tienen que pagar. Entonces sí, estos recaudadores chocan muchas veces y encuentran la presión de la multitud, que es muchas veces más efectiva de lo que nos parece, incluso cuando no hemos podido constatar que así sea, porque claro, el conflicto nos enteramos cuando genera documentación, cuando sale a la luz, cuando se ha producido, y no nos enteramos cuando en un pueblo ha habido 4 subastas seguidas que han quedado desiertas y no ha cogido nadie. No se ha atrevido nadie a coger el arriendo del impuesto de consumos porque nadie se ha presentado en la plaza con medio pueblo allí para hacerlo, salvo que exista esa documentación municipal. Como no ha ocurrido nada, nada aparece en el periódico, no aparece un consejo de guerra en el archivo, no hay una fuente a través de un telegrama del gobernador civil, y entonces parece que la actitud y la tranquilidad, y eso esconde una situación mucho más viva, más compleja y más rica, que es lo que ocurre dentro de las pequeñas comunidades. Los años de fin de siglo marcan el inicio de un proceso de deslegitimación del poder. El primer jalón de un lento pero amplio y profundo proceso de movilización social que ya no tendrá marcha atrás. Crisis de legitimidad y crisis de hegemonía del Estado, que en lo que aquí nos interesa, el seguimiento de la protesta popular, continúa manifestándose en la resistencia de las comunidades ante las presiones percibidas a través de los impuestos y las prestaciones personales. En junio de 1899, en dos ocasiones, una multitud de vecinos de Nájera, compuesta de numerosos hombres de campo, impide la celebración de la subasta de consumos, exigiendo la rebaja de la tarifa del pan. En el mismo verano, en Entrena, se produce un enfrentamiento entre la Guardia Civil y los mozos del pueblo, que no les reconocían autoridad. mostrando así una vez más la hostilidad de las poblaciones de toda España ante las fuerzas encargadas de velar por el orden público. Los motines son los chispazos que hacen público el malestar social y la protesta contra los agentes estatales, ya sean recaudadores, guardias civiles o las mismas autoridades provinciales. Que subiesen el gobernador civil y el militar, que los dos iban a morir. Esto es lo que los vecinos de Alberite, amotinados, contestan a los guardias que intentan poner orden, siendo precisa la intervención de tropas de caballería para tomar por asalto el pueblo y restaurar el principio de autoridad. Echarse a la calle, amotinados, huelguistas y revolucionarios, La Rioja, de 1890 a 1936. En esta conflictividad y ruptura del orden, ¿hay intervención militar? ¿Se puede hablar de regimientos que intervienen para sofocar motines, custodiar establecimientos públicos y privados? Sí, el recurso al ejército es permanente. Primero, porque no existe en España un modelo de estructura policial, salvo en las ciudades y con muy pocos números o parejas de policías. Entonces se encarga de manera recurrente a la Guardia Civil. Y cuando actúa la Guardia Civil lo hace siguiendo el reglamento de un cuerpo que tiene un espíritu, tiene un carácter en buena medida en su actuación, siguiendo su cartilla de carácter militar, lo cual provoca choques, enfrentamientos, detenciones y heridos y muertos, que en un modelo policial más blando, más moderno, entendiendo qué es lo que va a pasar en los países europeos, sobre todo en el siglo XX, pues se hubieran evitado. Y luego por la propia disposición del ejército español, que está pensado casi para una ocupación interior del territorio, donde en cada provincia, en todas las capitales de provincia, en las ciudades de cierta importancia, hay instalado un cuartel, hay un regimiento, que no está pensado desde un punto de vista estratégico en los lugares que tienen que ver con las fronteras o con los nudos de comunicación, sino en esa idea de un control del territorio y de la población, con un uso continuado además en la historia contemporánea de España, con casi 200 ejemplos de intentonas, pronunciamientos, intentos de golpes de Estado, de salir a la calle, y con un recurso permanente de los gobernadores civiles que resignan su autoridad en los gobernadores militares, de recurrir a la declaración de la suspensión de las garantías constitucionales, en declarar de estado la guerra en la localidad, y que cambia una situación de un tumulto en una plaza que un par de parejas de policías hubieran controlado, en una situación en la que salen una o dos compañías de soldados con sus armas reglamentarias al frente, que están pensadas para disparar en campo abierto, igual que el Mauser que llevan los guardias civiles para disparar a 2.000 metros en una plaza de 20 o de 30 metros con mujeres y con niños delante, en las primeras filas de la multitud. En relación con esto, situándonos en esos años de fin de siglo XIX, hay un momento en el que se dispara el precio del pan debido a diferentes causas, ¿no? El pan, que es el alimento básico en la dieta de las clases populares, y en buena parte entiendo que explica la protesta de los consumidores, que en palabras de la época, como citas en el libro, esa ola invasora de miseria que no remedian los discursos parlamentarios ni pueden contener bandos marciales ni mausers bien cargados. El aumento del precio de productos básicos es una de las causas más recurrentes de motines y otro tipo de acciones colectivas. Sí, luego además cuesta que entendamos, me cuesta a mí, soy profesor de educación secundaria con los alumnos, entender la importancia del pan. Cuando pensamos, estamos en clase, y pues mira, hoy a mediodía todos vamos a comprar pan, vais a comer más o menos pan, no pensamos que sea un problema los 80 céntimos el euro 5, que nos va a costar la barra de pan, y no nos damos cuenta que habría que cambiar la mentalidad. El pan no es algo que añadimos a la comida, que necesitamos para rellenar un bocadillo o para empujar en el plato, sino que el pan es el alimento básico de los ciudadanos hasta que empieza el siglo XX, y casi la primera o la segunda década del siglo XX. El pan no es lo accesorio, secundario, sino que es el centro. Y el comer pan todos los días, el acceso al pan como alimento básico, es el centro de la preocupación de las clases populares. Y en esas clases populares, también, al contarles a los alumnos la diferencia entre lo que hoy consideramos ser pobre o no serlo, en la que hoy ninguno de mis alumnos que está en clase considera que pertenezca a una familia pobre, aunque hayan pasado con dificultades, en la medida que no piensen que está en peligro comer ese día cuando llegan a sus casas después de la clase, dormir esa noche bajo techo o tener ropa para abrigarse, ¿no? Eso que podríamos considerar lo mínimo para subsistir. Y no nos damos cuenta que en esa situación, en el límite, en el borde de esa situación, se puede encontrar el 60, el 70%, en algunos sitios el 80% de las clases populares, que hay una línea muy delgada entre tener una cierta estabilidad y tranquilidad en la supervivencia y reproducción del grupo familiar y de repente no poder hacerlo, en que lleguen los meses caros de la primavera y que el pan que podemos comprar a 70, 80 céntimos de peseta el kilo no lo podemos comprar a una peseta o a una 0,5, porque ya escapa de nuestras posibilidades, pensando cuando les cuentas a los alumnos que el jornal medio de un trabajador del campo a finales del siglo XIX podía ser 3 pesetas y que una hogaza de kilo puede ser una, o sea, un tercio del ingreso de un campesino está dedicado solamente al pan y que eso es básico, y que a eso se añade la sensación de injusticia básica, esa noción de la economía moral, cuando además se presupone que ese aumento es un aumento absolutamente injustificado, que tiene que ver con la especulación, con la acaparación de quienes han ocultado en grano, de quienes lo han sacado al mercado aprovechando las circunstancias de esa carestía, la mala cosecha anterior, las previsiones de una mala cosecha futura y sobre todo cuando se juntan más de una mala cosecha seguida y provocan una crisis de subsistencia. Estamos hablando de un periodo de asentamiento del sistema de propiedad privada, rompiendo con algunos de los usos comunitarios tradicionales del monte que empiezan a ser perseguidos por la Guardia Civil, la recogida de leña, los derechos colectivos de vecinos sobre el uso de tierras, la recolección, etcétera. ¿La pérdida de estos derechos tradicionales comunitarios de los pueblos son también causantes de protesta popular? Sí. Lo que pasa es que quizá requeriría otro estudio más específico que no fue el mío. Aunque la tesis doctoral hablaba de La Rioja entera, y además es una pequeña provincia, ¿no? Como ámbito de estudio, no es algo que no se pueda abarcar en un estudio de varios años, pero hay como dos territorios, espacios bien diferenciados, uno el valle y otro sería la montaña. Y casi requeriría el uso del monte, el espacio, el aprovechamiento de los recursos del monte y las protestas que genera para estas comunidades, a veces es un universo diferente. Y que en los casos que yo me he encontrado, aunque sí que hay protestas colectivas, sobre todo cuando hay grupos de vecinos que deciden coaligarse al mismo tiempo para ir a roturar, para ir a recoger leña o para ir a entrar con sus ganados en el monte y chocan contra la Guardia Civil, normalmente en la mayor parte de los casos estaríamos hablando de protestas anónimas, de pequeñas protestas cotidianas, de protestas individuales que tienen que ver con el hurto, con los incendios, que tienen que ver con los desmoches, que tienen que ver con las intrusiones, con pequeños actos que están penados, que son delitos, pero que entrarían en un universo relacionado también con la protesta y que además están bien vistos por esas comunidades, sobre todo cuando están litigando por los derechos de acceso a sus recursos, con grandes propietarios, con otras localidades, con aristócratas o con terratenientes o con otros municipios. Y parte de esa lucha, que a veces también se ve en los juzgados, en los tribunales, se lleva en el día a día y sobre todo en la noche a noche de las pequeñas acciones individuales y anónimas de protesta. Canción de soldados. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí y si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Que se mata en la mina, lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina, lo llevan dos compañeros. ¿El reclutamiento o la actuación del ejército sería otra de las causas desencadenantes? Sí, sí. Lo que aquí también sería algo parecido a lo que he contado. Son muchas menos las acciones públicas de protesta. Un motín en el momento del sorteo, un abandono masivo en el acto de reclutamiento o cuando se pues, las acciones que se producen con las fiestas de los mozos o de los quintos en los pueblos, en el momento de enganche cuando se tienen que juntar en la estación de tren para salir. Hay momentos en los que encontramos esos motines, pero en la mayor parte de los casos se elude la acción de la justicia y la represión que va a venir después de una manera individual, recurriendo o bien a utilizar los pies para protestar a los prófugos, a escaparse en el momento en el que llega la quinta. Eso es algo que está relacionado también con la geografía. En la mayor parte de las provincias, cuando están más cerca de las fronteras o más cerca de los puertos, pues el recurso de estos jóvenes era intentar a través de embarcarse de manera clandestina en los barcos o pasar por la frontera, eludir el servicio militar. En las provincias del interior, Logroño estaría un poco en esa frontera, donde el acceso a otro país o a un puerto es más lejano, recurrir a los amaños, engaños y fraudes relacionados con los motivos por los cuales, motivos físicos y motivos sociales, se puede eludir el servicio, buscando certificados falsos, y aquí entra también el juego de los caciques, del trato de influencia, del favor, buscando todo tipo de pequeños engaños y fraudes para intentar eludir la llamada del servicio, que además se ve como otro impuesto, el impuesto de la sangre, porque aunque la Constitución diga que es un deber de todos los españoles, pues en la práctica solo iban los hijos de los pobres, puesto que quienes tenían en la época de la guerra de Cuba 1.500 o 2.000 pesetas, hoy 9 euros, pues eludían el servicio, y entonces eso hacía que se viera no solamente como algo que ponía en riesgo a lo más preciado de una casa, a los hijos, a su supervivencia y a la mano de obra para seguir con la unidad familiar, y en peligro además de no volver. Es que hay que recordar que 50.000 españoles no volvieron de Cuba, y la mayor parte además no por hechos de armas, sino por enfermedades, sino el hecho de que eso, un largo servicio de 3 años en activo, más luego varios años en reserva, era algo absolutamente injusto en la medida en que no era un deber y no era algo que hacían todos los ciudadanos españoles, sino solo los más desfavorecidos. Hay una cosa en el mundo más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. La posición de la Iglesia en el orden social, las formas de actuación y la función social que ejercía, ¿sería también otra, digamos, causa desencadenante de acciones colectivas? Sí, aunque aquí hay como un doble anticlericalismo. Uno de raíz más popular, que viene casi de la Edad Media y que puede ser más simbólico, que no está reñido con la religiosidad popular, que tiene que ver con acciones más simbólicas de protesta, que ocurren en los momentos de fiesta, que ocurren en el carnaval, que tiene que ver con la literatura, con la burla, que tiene que ver con los rumores, con la sanción de la comunidad, hace aquello que se supone que son acciones inmorales o conductas punibles de la Iglesia. Y sobre ese, alrededor de ese, de manera paralela a ese, va surgiendo a finales del siglo XIX y de manera muy notable en los primeros años del siglo XX un anticlericalismo más moderno que se ya, aunque tiene esas raíces populares, entronca con un tipo de protesta diferente, porque ahí encontramos al movimiento obrero organizado, encontramos a los republicanos, encontraremos también a los anarquistas, y que ya tiene que ver, está en contra del papel predominante del dominio de la Iglesia, de la educación, del dominio de la sociedad, y que lo sanciona, y eso tiene que ver con otro universo, que ya no es tanto el del motín, donde sí que encontramos momentos esporádicos, ¿no?, que ha habido de incendios anticlericales y de protestas populares, pero que tiene que ver con los mítines, con las manifestaciones, con las marchas, con las sentadas, con las peticiones de firmas, y que eso nos habla ya de un repertorio moderno. Entonces, el caso de las protestas relacionadas con la Iglesia, con esa especie de doble cara, clericalismo-anticlericalismo, pues es uno de los ejemplos claros de esa transición entre ese mundo que mira hacia el motín y el que mira de manera mucho más moderna, organizada y constante hacia el siglo XX y hacia la mirada, ¿no?, de las manifestaciones, las huelgas, las marchas y ese repertorio que es un poco ya casi el nuestro, ¿no?, el que llega casi hasta nuestros días. Aquí lo dejamos. Ya os he dicho al principio que solo os iba a poner un extracto. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Estad atentas y atentos, porque en unos días volvemos.